Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas.